Mira, la idea de nuestro Consejo Municipal de la Mujer es generar una actividad saludable y de esparcimiento para la mujer y sus amigas, su familia. Conectamos con la Subsecretaría de Deportes, con la profesora Viviana, salir del Parador Municipal de Deportes del Cóndor frente al casino aproximadamente a las 20 horas. Vamos a hacer un espacio de elongación y de entrada en calor, una caminata que llegará Ceferino con una elongación en esa zona y el regreso. La intención es hacer una actividad recreativa, juntarnos las mujeres del Cóndor, de Viedma, las que tengamos de compartir con nuestras amigas, con nuestra familia, y promover una actividad veraniega como hicimos, de la misma manera que el año pasado hicimos el beach fútbol, bueno, hacer esta vez la caminata de Ceferino. Está bien, y es una convocatoria abierta a todos los vecinos, ¿no? Tanto, me imagino, turistas como seguramente vecinos de Viedma que se van a... Sí, totalmente abierta. Nosotros siempre decimos que la mitad del cielo está sostenida por mujeres, pero la otra mitad está sostenida por hombres, así que uno no puede ni debe hacer una exclusión de género en esto. Es amplia, es participativa, es para toda la comunidad de Viedma y su de la boca. Y los turistas, por supuesto. Claro. ¿Tiene alguna consigna esta caminata, Gabriela? Sí, la consigna es sumate por tu salud, con tus amigas y tu familia, y la idea es la participación y el conocimiento, sobre todo los derechos, y el derecho a una vida saludable, a un ambiente ecológicamente sustentable, económicamente sostenible, es un derecho de todas las personas, incluyendo las mujeres. Sí. Gabriela, para las inscripciones, para las vecinas y vecinos que quieran participar de esta caminata, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo es eso? Martes y jueves, de 9 a 12:30, en la oficina del Consejo Municipal de la Mujer, Álvaro Barros 1508, o al teléfono celular al que me están hablando, 1544-7418, y en el parador mismo de deportes. Hasta minutos antes de la caminata hay tiempo. Buenísimo, Gabriela, seguramente conversaremos antes de que se desarrolle la actividad para ver, bueno, cuántas personas se han sumado a esta actividad. Perfecto, y agradezco como siempre su contacto y la difusión de la actividad.